recordar nuestro pasado, aunque quisiera no lo puedo borrar, porque al mirarme en tus ojos tan bellos, entre mis brazos te quiero contemplar. Hoy vida mía, no apures tu regreso, déjame verte un poquito nada más. Quiero posar mis labios en los tuyos y el dulce néctar volver a saborear. Quiero posar mis labios en los tuyos y el dulce néctar volver a saborear. Ese beso que bien marcado él tiene que quedar, pues en 2 años que yo estuve ausente, los otros besos se pudieron borrar. Se acerca ya, mi amor, la despedida, y ese maldito tren ya va a pasar. Si tú te sientes feliz por tu partida, a mí la pena me quiere sepultar. Si tú te sientes feliz por tu partida, a mí la pena me quiere sepultar. Maldito tren ya va a pasar. Si tú te sientes feliz por tu partida, a mí la pena me quiere sepultar. Si tú te sientes feliz por tu partida, a mí la pena me quiere sepultar.